Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de artísticaparapadres.com. Bienvenido a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Lo primero que tengo que decirte, y que he aprendido después de ya 7 años de mamá de gimnastas, es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte es que nunca sabrás lo suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente, cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos y las exhibiciones son muy diferentes de un gimnasta a otro. Es un deporte que si lo entiendes te enganchará. Este año el club ha creado un grupo de entrenamiento de gimnasia artística para adultos y me ha apuntado. Mi ilusión desde pequeña era hacer piruetas por el aire. Puede que ahora lo llegue a conseguir. El empezar a entrenar yo gimnasia artística me pareció además una oportunidad estupenda para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos, a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística y partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema y me puedes contactar en artísticaparapadres.com/contactar. Empecemos el episodio de hoy. Las calleras. Las calleras son dos y se ponen en las manos. Las utilizan las gimnastas solo en femenina para proteger las manos cuando hacen asimétricas. Estas calleras se sujetan, bueno, son una superficie dura que se ponen en la palma de la mano y se sujetan con correas o con una cinta de velcro o incluso con cintas de meter pues por el como un cinturón, con cinturones. Las calleras las empiezan a utilizar tan pronto empiezan a entrenar paralelas. No os penséis que van a evitar que les salgan callos, no, porque les salen igual. Realmente las manos sufren muchísimo cuando hacen asimétricas. Lo que pasa que sí les ayuda pues a agarrarse mejor o a incluso a que las manos se deslicen mejor. Cuando suben a las asimétricas, las chicas utilizan magnesia. Que la magnesia es son unos polvos que evitan que resbalen. Sobre todo con el sudor empiezas a resbalar por la barra. Entonces se utiliza la magnesia, que se cubre toda la barra con magnesia. Eso es, la magnesia también la utilizan los chicos. Y después pues, se echan también magnesia en las manos para no resbalar. Las calleras pueden estar alrededor de 60 euros, unas buenas. Después las hay mucho más caras y también las hay algo más baratas. Las calleras es algo que necesitan las gimnasias casi imprescindible y que supone una inversión importante porque ya os digo que no suelen bajar de 60 euros. Además, que sepáis que estas pueden romper, las gimnastas que las utilizan bastante, pues en 2 años o 3 pueden romperles y hay que comprar otras. Pero bueno, si todas las inversiones son estas para que nuestros hijos hagan ejercicio, yo creo que vale la pena. La magnesia también hay que comprarla, pero bueno, no es muy cara. Normalmente compran cubos grandes y comparten entre los del club. Pues cada vez que haya que comprar van turnándose los niños. El club no suele comprar la magnesia porque al entrenar varios grupos sería pues demasiado, a lo mejor demasiado gasto, no lo sé. Bueno, cada grupo suele comprar su magnesia y desde luego utilizan muchísima porque les encanta meter las manos como si fuesen harina y empaparse y después vienen siempre con la ropa toda llena de magnesia. Realmente es magnesia o magnesio, es lo mismo, es magnesio en polvo. Lo que pasa es que en gimnasia artística le llaman magnesia, no sé por qué. A fecha de hoy, las calleras no se pueden encontrar en Decathlon. Estamos en diciembre de 2018. Posiblemente en unos meses ya habrá calleras también, porque siempre que voy a buscar algo y no lo hay, normalmente a los pocos meses aparece. Sin embargo, la magnesia sí que podéis encontrarla en Decathlon sin problema y a buen precio. No es una cosa cara la magnesia. Espero que os haya gustado el vocabulario de hoy. Que no os pillen desprevenidos cuando os pidan que tienen que comprar magnesia. Os vais corriendo a Decathlon. Muchas gracias por escucharme y os espero en el próximo programa, pero podéis dejar cualquier consulta sobre vocabulario de gimnasia artística o sobre lo que cuesta hacer cualquier ejercicio en mi web artisticaparapadres.com. Mi nombre es Margot Tomé y estaré encantada de contestaros. ¡Hasta la próxima!